Ask the great spirit to give you all a blessing this evening. Solamente le pido al gran espíritu que les dé todas las bendiciones esta noche. To honor each and every one of you. A honrar a cada uno de ustedes. And this song is from the great spirit. Y esta canción es del gran espíritu. So if you may join me. Si quieren compartir, acompañarlo. Let the great spirit come in into your hearts and y permitan your mind. Al gran espíritu entrar a su corazón, a su cuerpo, a su mente. I'm going to sing this song for you. Y va a cantar esa canción para ustedes y todas sus relaciones. First I'm going to say a prayer in my language. Primero voy a hacer una oración en mi lengua nativa. To ask the great spirit to bless every one of you. Perdón, para que pedirle al gran espíritu que bendiga a cada uno de ustedes. Oh.